Vamos con nuestra siguiente obra, Disco Maris, de Daniel Gómez Marín y José Gallardo, dirigido por Nadiana. Un aplauso, por favor, para Nadiana.